Consuelo S.A. Música subterránea, música con conciencia. Delincuencia es lo que nos dice la gente de la Polla Records. Y pues bueno, aquí estamos en un programa más de Subsuelo S.A. agradeciéndoles a todos los que nos escuchan. Y ya saben, Subsuelo S.A. desde San José, Costa Rica, para el mundo entero, trayéndoles música subterránea, música con conciencia. Les saluda Esteban Campos. Y pues bueno, por aquí voy a estar programando algo de música. A ver qué les parece, a ver si les gusta el playlist de hoy. Como les dije, arrancamos con la Polla Records, con el tema Delincuencia, que aunque no les interese, fue el primer tema que escuché yo de esta banda y pues bueno, desde ahí me atrapó. Dicen por ahí que soy un poco más pollero que escorbutero, pero de ahí no sé. Bueno, en fin, y la Polla Records, que ha sido como el tema de unos días para acá en cuanto a su reunión, a sus próximos conciertos, a la edición de su disco que incluye temas viejos grabados con la formación actual, obviamente el sonido diferente. Para mi gusto, a lo que he escuchado en internet, bueno, no he escuchado el disco en físico aún, lo que he escuchado en internet suena muy bien. O sea, hay críticas de que prefieren los originales, otros que no, etcétera, pero para mí suena bien, tal vez un poco más de peso, más acelerados, en fin, cada quien con lo suyo. Entonces, del disco Salve, de la Polla Records, y el tema Delincuencia. Continuamos, vámonos con otro de este mismo disco, vámonos con Venganza. Ya regresamos. Voy arrastrando mi decepción de un escenario a otro escenario. Voy arrastrándome sin nada que decir. Y lo que digo te lo tienes bien sabido. Ya no soy joven, yo soy muy viejo. Tú y yo estamos bajo control. Romper es nuestra única venganza. Vamos arrastrando nuestra ruina. Estamos de Terminamos de escuchar a los italianos, o cuarteto italiano llamado Dishonor Squad, de un CD llamado Century of Fear, un disco coeditado entre varios sellos, entre ellos Amphibio Records, que fue el que nos hiciera llegar este material, el colega Christian, quien edita bastante material en cuanto a hoy street punk y por ahí algo de ska en menor cantidad. Y pues bueno, por ahí también participa Nuclear Chaos, No Flags, New Direction, The Control Distro, etcétera. Entonces, cuarteto italiano llamado Dishonor Squad. Y el tema que escuchamos es el que abre el disco, llamado Behavior of Your Life. Vámonos a escuchar otro tema de estos italianos. Vamos a escuchar el tema número, bueno, uno cantado en italiano. Vámonos, Chinon Terroriza. Entonces, estos son Dishonor Squad desde Italia, sonando en Subsuelo S.A. mirada apuntando detrás de mi espalda. Todo está vigilado. Me he controlado. Vienen a por mí. Ya están aquí. Ya están aquí. Ya están aquí. Vienen a por mí. Están dentro. ¿Dónde salgo? Los saben todos, saben por dónde paro. Las cámaras son polis. Soy un esclavo, un vil destructivo, en un tubo de estallo. Me sentiste protagonista de una patética película barata, de la que nadie puede escapar. La de mano vigila la ciudad. Destruye esa cámara, está por todos lados. Anda con cuidado, alguien te vigila detrás de ese cristal. Destruye esa cámara, está por todos lados. Ándate con ojo a vuelta, que el momento te puede enterar. Bueno, terminamos de escuchar a la gente Escupe, banda barcelonesa, que pues bueno, como pudieron escuchar, algo de punk, irreverencia del punk. Y pues bueno, un cuarteto formado por Uri, Zaguán, Charret y Alejo. Esto es, como les dije, la banda Escupe, de un disco llamado En todos los lugares que pisan los modernos. Y el tema que acabamos de escuchar precisamente es el que abre la cara A, llamado Destruye la cámara. Vamos a escuchar ahora otro tema extraído de este disco, que fue coeditado entre varios sellos, entre Grita o Muere Records, Escupe, entre la misma banda, This Youth y Calvo. Entonces vamos a escuchar otro tema, vamos a escuchar con el que cierran el disco. Vamos a escuchar Santa Paciencia. Esto es Escupe, entonces, desde Barcelona, sonando acá en Subsuelo S.A. Yeah. Solo desea, continuamos desde Italia, precisamente desde Venice, escuchando una banda de street punk llamada Tenens Colombo, de un disco llamado Nelle Nostre Vene, material editado en el 2018. No, perdón, en el 2007, material 2007 en formato CD, editado por la gente de Amphibio Records. Otro de esos discos que nos hiciera llegar nuestro amigo. Y pues bueno, el tema que escuchamos se llamaba Blitz. Vamos a escuchar otro tema entonces de estos venecianos, de estos chicos de Venice, Italia, Tenens Colombo. Vamos a escuchar el tema número 4 de este disco, llamado Progreso. Tenendes Colombo desde Italia. Y pues bueno, nos quedamos ahora en Perú. Vamos a hablar sobre un fanzine que nos hiciera llegar nuestro amigo y colega Pedro Grijalva, quien es el director de un fanzine llamado Terocal. Bueno, el eslogan del fanzine, si pega o no pega, acá están, serían los números del Terocal. Como les digo, fanzine de Lima, Perú. Tengo acá en mis manos un par de copias, el 1 y el 2. Hablemos un poco del número 1. Un fanzine tamaño carta, doblado en 2, en imprenta. Dos colores, por ahí tiene algunas pinceladas en color rojo, otro en tinta negra. Como me comentaba el mismo Pedro, la idea de ellos, bueno, del grupo de trabajo, porque por ahí está, bueno, director Pedro Grijalva, en editores el mismo Pedro, Miguel Cisneros, Milagros Rivera, Richie Vivanco, Juan Pablo Villanueva, diagramación Miguel Cisneros, entre otros, bueno, por ahí Juan Pablo Villanueva, Rafael Lavado, algunos corresponsales también, en Arequipa Miguel Cisneros, Edwin Tuco Zulca en Ayacucho, Huanucor Website en Huanuco, César Cruz en Hilo y John Salas en Puno, entre otros. En Facebook lo pueden encontrar como Terocal Fanzine. Terocal esa K con, bueno, esa Terocal con K, o correo electrónico también como terocalfanzine@gmail.com. bueno, como les digo, tengo el número 1 acá en mis manos, editado en julio del 2018. Contiene 4 entrevistas a 4 bandas peruanas. Viene Morbo, una banda veterana, ya viejita, de esa escena peruana, que precisamente, bueno, hace poco estuvo en Europa de gira y recientemente estuvo de gira también en México junto a una banda francesa, si no me equivoco. También estaba Óxido, una banda de hard rock, DHK, una banda punk ahí escandaloso que ha tenido bastante acogida entre los punkies, y ya han logrado editar bastante material, varios cassettes, algunas 7 pulgadas, unos CDs, etcétera. Y también una banda llamada El Jefazo, que por ahí dice que es un sonido power trio, por ahí anda el asunto. Como les digo, ellos tratan de maximizar o hacer de las ediciones de esos fanzines, bueno, del fanzine Terocal, esa estética a la vieja escuela del fanzine de corta y pega, aunque lo diagrame en computadora y demás, guarda esa esencia, se ve bastantes recortes, las letras que utilizan, letras tipo máquina de escribir, algunas fotos recortadas, logos, en fin, un fanzine bastante bonito. En la página central viene un póster del Terrible y los Cenobitas, otra banda peruana que salen disfrazados, ahí salen con máscaras y demás, bastante interesante, una banda de punk también. Incluye también una calcomanía con el logo del fanzine. En fin, Terocal. Para recordar esos viejos fanzines, la edición número 1 de julio del 2018. Entonces, desde Lima, Perú, un fanzine que síganle la pista, si pueden adquirir su copia de ahí, pues genial. Si no, síganle la pista por internet, ahí en el Facebook o sus redes sociales. Vamos a escuchar precisamente a la banda DHK. Que viene en este fanzine, un material del 2014, que era un 12 pulgadas sencillo, compartido con la gente de Guañuy, otra banda también peruana, o me parece que es que radicados en los Estados Unidos. Bueno, por ahí dice que todos los temas de ambas bandas fueron grabados en Lima, Perú, y masterizados en Estados Unidos, en Portland, y editado por Odio los Discos, un sello que también lleva un peruano que está radicado en Estados Unidos, y pues bueno, con bastante material interesante. Entonces vámonos con DHK, que por ahí ellos mismos dicen: el punk para nosotros es para siempre, desde que lo tomas, lo vives día a día hasta que te mueres. Vámonos entonces, DHK desde Perú. Suelo, suelo, S.A. Música subterránea, música con conciencia. Beneficiointerno.blogspot.com. Así es, terminamos de escuchar entonces a los peruanos de DHK. Y para continuar con el fanzine Terocal, también tengo acá la copia de su edición número 2. Esta lo sacaron en diciembre del 2018. Bueno, igual que el otro, además del editorial, que en lugar de editorial más bien es como una historia ahí con noticias, cuentan noticias y demás. Viene por ahí una entrevista a Armagedón, banda de metal de allá de Perú. viene Ancestro, viene Grito de Miseria y también viene El Terrible y los Cenobitas. En esta ocasión, bueno, que en el fanzine anterior venía en sus páginas centrales el póster de ellos, en esta edición viene una entrevista. En la edición número 2, en su página central, viene un póster de César N. Y también viene una entrevista a Silvia Resorte. Bueno, este personaje del punk español, que bueno, por allá voy a leer la introducción a esta entrevista que hizo el colega Pedro Grijalva. Dice: una de esas bandas importantes e históricas provenientes de España, y que tanto escucharon los viejos subtes limeños en los 80s, haciendo relación a la escena subterránea de Perú, que bueno, igual Último Resorte se escuchó bastante por diferentes lugares. Último Resorte, cuenta la leyenda, que debutaron en un manicomio de Barcelona en 1979 con Silvia Resorte como cara visible, y no solo por ser la vocalista principal, sino por su actitud. Fue ella quien se agarró, o la agarraron, a golpes con Nancy Spungen, la malograda novia del malogrado Sid Vicious. Con esa energía punky, era suponerse que no se detendría mientras esté respirando. Así que en pleno 2018 ella sigue haciendo de las suyas, comandando algo tóxico. La nueva banda, con una puesta en escena que remece cerebros con actos de connotación sexual. Según nos cuenta la mismísima Silvia, esta conversación necesariamente también nos remontó a 30 y tantos años atrás. Y es que es así, no todos los días uno tiene la suerte de encontrarse con personajes de harto kilometraje. Palabras de Pedro Grijalva para abrir la entrevista que le hacen a Silvia Resorte, hablando un poco sobre lo que fue Último Resorte precisamente, proyectos nuevos, etcétera. Por ahí dice que cómo es ser punky en pleno 2018 y con todo lo último de la tecnología. Silvia responde que resulta mucho más fácil organizarse aquí en Barcelona, que hay grupos punk y conciertos punk a patadas. Hay una escena oculta importante, y siendo ocultos queremos seguir. Es la única manera en que la sociedad no puede meter sus sucios tentáculos en nuestro gueto, para luego, como siempre, convertirlo todo en beneficio económico para ellos, naturalmente, aunque lo han intentado. Porque yo asistí a un ridículo mitin político donde se trataba de valorar si el punk resultaría útil para sus intereses, a lo cual la única palabra bonita para esa ponencia era mala puta. Unas palabras de Silvia Resorte. Que entonces vamos a escuchar Último Resorte, de un disco editado en el 2009 llamado La Larga Sombra del Punk, editado por La Vida es un Mus. Una Guerra Sin Fondo, desde España. ¡Gracias! Bueno, escuchamos a la gente de Último Resorte, que precisamente porque estamos hablando sobre una entrevista que viene en el fanzine Terocal desde Perú, que le hicieron a Silvia Resorte. Bueno, una pregunta a las que se me hace interesante y cómica a la vez. Por ahí le pregunta a Pedro que, como le decía antes, al conversar es inevitable tocar el tema Último Resorte para mí. Es inevitable hablar sobre algunas historias que podrías confirmar o desmitificar. Por ejemplo, ¿es cierto que te agarraste las mechas con Nancy Spungen? A lo que Silvia responde: bueno, eso fue una chiquillada, no tiene la menor importancia. Hay un documental llamado Basically Johnny Muppet, donde una testigo cuenta cómo me dieron una paliza. Es un documental hecho por el hijo del Capitán Sensible, de los Dame, porque resultó que la pelea con Nancy se produjo en un concierto de los Muppets. Entonces, bueno, y por ahí hay algo de lo que sucedió, y tal parece que sí fue cierto. Entonces, ya saben, fanzine Terocal, síganle la pista en las redes sociales. Ahorita me parece que están por la edición número 3, llevan 3 números. Los que tengo acá en mi mano son los 2 primeros. Vamos a escuchar otro tema de los Últimos Resorte. Agresividad controlada, material de Último Resorte, de un larga duración llamado La Larga Sombra del Punk. Para continuar con esta veterana, con Silvia Resorte, nos llegó a nuestro correo, gracias a la gente de Collector Series, un paquete promocional de manera digital. No, desgraciadamente, pero no lo que yo preferiría, como se dice. De hecho, intenté conseguir el disco de manera física, pero me dicen que, bueno, al menos ellos ya lo tienen dado como agotado. Bueno, en fin, estamos hablando del nuevo proyecto de Silvia Resorte llamado Algo Tóxico. Material editado en el 2019 por varios sellos, llamado Glándula Anarcha o Anarca. Bueno, dice el nuevo disco de la banda catalana de punk ibérico Algo Tóxico, liderado por Silvia Resorte, ha sido lanzado en formato físico como un EP de vinilo titulado Glándula Anarca, y también está disponible en diferentes plataformas de internet. Para leerles un poco de lo que dice por ahí, la banda, bueno, como les dije, ya fue liderada por Silvia Escario, una de las grandes e ilustres voces femeninas de la historia del punk rock estatal, con un pasado y currículum excepcional, por no decir heroico, a la hora de fundar en 1979 junto a compañeros y amigos de Marras, la mítica y pionera formación de punk Último Resorte, que es la que acabamos de escuchar un par de temas, y muy reivindicada especialmente por fans afines al sonido y actitud de características del punk del 77. Esa formación agitó no solo el panorama o escena musical catalana en los 80, sino que tuvo repercusión. We'll be right back. sabe nadie dónde estoy. No sé qué tienen contra mí. Así es, entonces escuchamos a la banda Algo Tóxico con los temas Anarcha o Anarca y el tema también La Penumbra, dos temas de su material 2019 llamado precisamente Glándula Anarca. Bueno, en el blog va a estar colgado un enlace de iVox, que es un programa donde se repasa la carrera de Silvia Escario o Silvia Resorte. Donde se da énfasis a la banda actual llamada Algo Tóxico, que ya por ahí llevan haciendo varios conciertos con características obviamente del punk y esa sustancia que llevan desde el 2004. Entonces, paquete promocional de Collector Series que nos hiciera llegar para hablar un poco de Algo Tóxico, esta banda que viene pateando ahí las carreteras. Yeah. Bueno, en Subsuelo S.A. ya saben, contactarnos al correo electrónico beneficiointerno@gmail.com o al apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica. Terminamos de escuchar a la banda argentina llamada Alerta Roja, material editado por, o reeditado más bien, por Lengua Armada Discos en el 2014. Un LP llamado Algo Está Cambiando y Muy Violentamente. De esas bandas primerizas del punk argentino que estuvieron tal vez ahí en lo subterráneo y volvieron a la vida con esta reedición precisamente del 2014 de Lengua Armada. Los dos temas que escuchamos eran Derrumbando la Casa Rosada y Juventud Perdida. Vámonos ahora hasta España. Vamos a escuchar a esta banda que ya ha sonado por acá varias veces. Estamos hablando de la gente de Cloaca Letal. Vamos a escuchar el tema Nunca Siempre y Desesperación, dos temas clásicos de esta banda de Valladolid, quien también la gente de Metadona Discos reeditara en formato vinilo esa maqueta o ese cassette que anduviera originalmente por allá en 1983, que después lo sacaran en formato digipack. También anduvieron por ahí otras reediciones y pues bueno, Metadona se dio la tarea de hacerlo en formato 12 pulgadas. Entonces vámonos con Nunca Siempre y Desesperación. Como el rap de un día. e inmóvil en el suelo, sin mente al parecer. Si quieres verlo, lo puedes ver. Si tienes huevos, acércate. Bueno, vamos a escuchar una banda relativamente nueva llamada Dist, una banda conformada completamente por chicas, y pues bueno, ellas andan jugando ahí con los sonidos del post-punk, hay ciertos elementos oscuros y demás, un sonido bastante interesante, y pues bueno, tienen un material promocional editado precisamente en el 2019 que nos hicieran llegar por acá el tema llamado Paranoia, y pues bueno, entonces que sean ellas mismas las que presentan el tema. Esto es Dist, de acá de Costa Rica. Hola, somos Dist. Este es nuestro primer single, Paranoia. Sigan escuchando Subsuelo S.A. Desde México suena la banda Górgonas, de un disco llamado Nocturno Caos, que editaron la propia banda, lo editó por allá en el 2005. También el sello Bam Bam Records en el 2012 le sacó un disco, el aniversario número 13 de la banda, en formato LP. Dice por ahí que es edición limitada. También tienen otro disco, el 2007, llamado Teatro Macabro. El tema que escuchábamos era Mente de Molita, y vamos a escuchar el tema Resurrección. Entonces son Górgonas desde México. Yeah. Bueno, amigos, les agradecemos que nos escucharan. Un programa más de Subsuelo S.A. Y nos vamos. Vámonos con una banda polaca. Siquiera con dos temas que, bueno, me reservo decir el nombre de los temas, están complicados. Entonces, una banda bastante interesante que tiene ese sonido oscuro, denso. Y pues bueno, entonces hasta la próxima. Y esto fue Subsuelo S.A. Se quedan con Siquiera. Walzer, ja, Walzer. Krystyna, czy zjedli tu Murzyna, czy leży tu Madonna, czy jest tu jazda konna. Czy w nocy dobrze śpicie, czy śmierci się boicie, czy zabił ktoś tokarza, czy często się to zdarza. Ta ta ta, la la, ta ta ta, hej ha. Ta ta ta, la la, ta ta ta, hej ha. Hej ha. Hej! Ta ta ta, la la, ta ta ta, he ha, ta ta ta, ta.